Vamos a saludar a Guillermo Nicora, que es director del programa de cárceles y salidas alternativas del INESIP. El INESIP es un organismo que, entre otras de sus tareas, se da a elaborar un ranking provincial de personas encerradas en comisarías. Nos llamó la atención, claramente en las últimas horas, que La Pampa tiene el 61,4% de personas presas en comisarías. Es la provincia más alta en ese sentido. Es decir, es la provincia donde la mayor cantidad de sus detenidos están en comisarías y no en otros alojamientos como correspondería. Guillermo, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen Gracias día por el llamado. Bueno, te consulto primero para que sepamos cómo se elabora este ranking. En este caso estamos hablando de cifras de 2022. Supongo que hay un poco retraso para ir conociendo las cifras oficiales y por eso los informes tienen que ver con esa etapa. Pero te hago la primera pregunta, ¿cómo se elabora este ranking y qué objetivo persiguen? Bueno, nosotros iniciamos esta publicación que salió, se hizo pública en el día de ayer, a partir de lo que llamamos una microinvestigación, es decir, una investigación que no tiene una pretensión académica de demasiado vuelo. Es un pequeño equipo de personas que trabajamos en tratar de poner el foco en algún sector de la realidad de las cuestiones jurídicas que tienen que ver con el funcionamiento de los sistemas penales, que es el objetivo de fondo del instituto. En este caso, los múltiples problemas que tenemos vinculados con las penas, con la ejecución de las penas, con el encierro carcelario, con qué hacemos cuando una persona es responsable por alguna conducta criminal, decidimos poner el foco en las comisarías porque es una realidad que viene creciendo en el nivel de preocupación, en el nivel de escándalo, diríamos, porque realmente se manifiesta con esto un problema de fondo de nuestras sociedades, no solo la Argentina, que tiene que ver con confundir el uso de herramientas como la cárcel con las finalidades que tiene el sistema penal y la pena. Según la Convención Americana de Derechos Humanos, que no es letra de nuestra Constitución, la finalidad de las penas es la reinserción social, es decir, la búsqueda de que una persona que ha tenido una conducta criminal no la vuelva a tener en lo futuro, en definitiva, y pueda volver a la sociedad como un ciudadano útil integrado. Esto se logra de muchas maneras. Una de ellas, y muy discutida por cierto, a lo largo de toda la historia de la humanidad, es el encierro en una cárcel. Bien. Pero la Constitución nuestra, en el artículo 18, dice algo muy claro, que la cárcel no es para castigo, y este es el primer contrasentido común. Todos creemos que mandamos gente a la cárcel para castigarla, y la Constitución prohíbe esa finalidad. Lo prohíbe expresamente desde 1853. Entonces, ¿la cárcel para qué está? Dice la Constitución, para seguridad. Está para cuando no tenemos una forma de trabajar en libertad con la persona para que revierta su conducta criminal, no tenemos más remedio que asegurarla y retenerla en una situación de encierro. Pero no es para que sufra, no es para castigarla porque está prohibido. Entonces, eso que es lo primero que tenemos que revertir en la cabeza de cada uno de nosotros, en el caso de las comisarías es particularmente visible, porque ¿qué es el encierro en una comisaría? Es una jaula con paredes y rejas y barrotes donde tenemos a las personas encerradas sin hacer nada con ellas más que tenerlas encerradas. Bien. Y esto no hace nada por la seguridad de los argentinos. Lo único que hacemos es comprimir en la olla a presión para que esa persona, si cometió un delito que no era violento, después de un año, o de 6 meses, o de 2 años, teniendo que luchar a fracaso para sobrevivir, va a salir violento, y va a salir a cometer delitos peores, porque no hicimos nada más que transformarlo en una persona más violenta. Entonces, cuanto más encerramos, peor va a ser la respuesta en términos de seguridad. Esta es la primera cuestión que hay que disponer en discusión. Aunque pueda hasta resultar obvia la respuesta, también está bueno difundirla, si quieres, hasta en términos pedagógicos. Pero ¿qué tendría un detenido en una comisaría? ¿Su condición en qué se diferencia de una persona que está detenida en un una dependencia del Servicio Penitenciario en una cárcel, Federal? Para decirlo en criollo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del concepto de unidades penitenciarias, de cárceles, estamos hablando de una institución que necesariamente integra a un muro para que no salgan, o sea, el aseguramiento de que se quede ahí adentro, un montón de actividades que tienen que ver con la finalidad esencial de la pena, que es esto, de transformar a una persona que no respetó las reglas y que no respetó los derechos del prójimo en una persona que pase a ser respetuosa. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos en una cárcel bien hecha, funcionando bien? Le transmitimos a esa persona los valores del respeto de la ley, del respeto por el otro, de la solución pacífica de los conflictos, de que no es necesario andar a las piñas o a los fracasos o a los tiros para vivir. Y bueno, y cuando esto se hace bien, podemos pensar en personas que si tenían problemas de consumo, trabajaron con un equipo terapéutico sus problemas de consumo. Si tenían problemas de empleabilidad porque nunca habían podido adquirir la cultura del trabajo, porque ni siquiera sabían cómo conseguir un trabajo, les enseñamos a trabajar y a buscar trabajo. Si no tenían educación completa, completamos la educación. Si tenía algún otro problema de salud, le atendemos los problemas de salud. Eso es una cárcel. Bien. Eso debe ser una cárcel. En un calabozo de una comisaría nada de esto se puede hacer. A veces ni patio para estirar las piernas tienen. Claro. Entonces, sí, sí. ¿Qué hacemos con una persona enjaulada durante día y noche durante años, meses o años? Empeorarla. Y no nos ayuda en nada como sociedad eso. Sin contar que además tenemos al personal policial que tendría que estar disuadiendo el delito, recorriendo las calles, patrullando, etcétera, haciendo el trabajo de prevención que hace la policía, las tenemos haciendo de carceleros. ¿De quién es la principal responsabilidad de que esto se haya sistematizado de tal manera y por lo que vemos en el informe, en todo el país, salvo algunas raras excepciones, uno ve, compara, por ejemplo, la situación de La Pampa, que es nuestro caso, con, Río Negro o Mendoza, y nota que hay una diferencia ahí, pero en general en el país está normalizado absolutamente que una proporción importante de las personas detenidas sigan en las comisarías. ¿Quién tiene la responsabilidad de que eso ocurra? Sí, eso básicamente hay cuestiones, es multicausal por supuesto, ¿no? Hay cuestiones que parecen las más evidentes y en realidad no son determinantes, que suelen hablarse de problemas presupuestarios. Por ejemplo, para ir al caso de La Pampa, yo no vivo en la provincia de La Pampa, tengo muy pocas noticias porque yo vivo en la provincia de Buenos Aires, pero algunas cosas sabemos. Sabemos que ha habido manifestaciones, creo que el ministro de Seguridad en este año mismo diciendo tendríamos que construir una cárcel, pero sí, si el gobierno nacional no nos baja un mango, no tenemos nada. Sí. Y esto es real y es una realidad. Pero no es solamente una cuestión presupuestaria. Usted puede ver en este ranking que hay jurisdicciones ricas, como es la ciudad de Buenos Aires, que tiene arriba de un 15% de personas en comisaría. Sí. Y que, o sea, no es cuestión de plata, no es solo cuestión de plata. Tiene que ver un poco con los problemas presupuestarios, un poco con problemas sociológicos. Vaya, pregúntele a qué intendente de la provincia de La Pampa le va a parecer bien que en su municipio construyan una cárcel. Los vecinos se le enojan todos porque todo el mundo relaciona cárcel con un lugar indeseable. Y como lugar indeseable prefiero que esté lejos de mi casa. Bien. Es como el mío, perdón, esto duele mucho decirlo hablando de personas, pero tiene el mismo efecto desde el punto de vista de la opinión pública que un basural, un predio de disposición de residuos. ¿Lo tenemos que tener? Sí, pero no lejos, no cerca mío. Entonces, eso también es una cuestión. Entonces, si a eso le sumamos la poca importancia que se le suele dar a la verdadera finalidad de la cárcel, que es esta que hablábamos, claro, y se piensa que la policía y la justicia están nada más que para encerrar personas y mantenerlas adentro lo más que se pueda, ahí es otro factor que influye en esto. Entonces, se van sumando los elementos y, por otro lado, tampoco es una buena idea construir cárceles y nada más. Hay que pensar en dispositivos que tengan una función correcta. Por ejemplo, la provincia de La Pampa no tiene unidades penitenciarias propias del gobierno provincial, aloja a las personas detenidas en cárceles federales, como la Unidad 4, por ejemplo, hay 4 que son unidades federales en la provincia de La Pampa, o en la provincia de San Luis, que tienen un complejo, un convenio, y algunas personas condenadas van a cumplir sus penas a cárceles de la provincia de San Luis. Sí. Pero no necesariamente es construir una cárcel parecida a la Unidad 4 o a las cárceles de San Luis. A lo mejor hay que construir centros de detención que estén más pensados como centros de reinserción social, donde a lo mejor sea necesario poner un poco de vigilancia, porque obviamente no queremos que se vaya, queremos que la gente se quede ahí a hacer su trabajo de reconstrucción y reordenamiento de su vida, pero eso no quiere decir que tenemos que tenerlos sometidos a un régimen militarizado y disciplinario, que es lo que pasa normalmente en la mayoría de las cárceles del mundo, no solo de la Argentina. Claro. La idea del servicio penitenciario, sí, provincial, uno la escucha en nuestra provincia, en el caso de La Pampa, bueno, desde los 90 para acá, a cada ministro que va pasando por el área de seguridad, suelta la idea, tira la idea, dice qué bueno que sería, pero en la práctica... Ustedes, en 2015, la provincia de La Pampa sancionó la ley 2831, del ente de política socializadora, sí, que es el camino correcto. Uh-huh. O sea, tenemos un ente que es un servicio público, no una fuerza de seguridad. Es un servicio público de intervención en fenómenos sociales para mejorar la vida de las personas. De las personas que están en conflicto con la ley penal, como dice el título de la ley, o de las personas que conviven con ellas en la sociedad, de sus grupos familiares, de sus vecinos, etcétera. Ese modelo de trabajo es un modelo promisorio. Lo que pasa es que está en un paso interesante, pero todavía, digamos, inicial, que es... Estamos trabajando con las personas que están por salir o que acaban de salir de un encierro penitenciario o de una comisaría o donde estuvieran presos. Ahora tenemos que pensar por qué no ampliar ese ente para otorgarle, por ejemplo, centros que no tienen que ser grandes, cuanto más pequeños mejor se manejan y más personalizada es la atención. Centros a lo mejor tipo granjas, tipo pequeños pueblos administrados por las mismas personas privadas de libertad con el apoyo y la asistencia de esos equipos interdisciplinarios que están previstos en las unidades de abordaje, para trabajar con esas personas en cómo construir una forma de vivir distinta que dentro del delito. Pero yo quiero volver al tema de las causas. Una de las causas, y es la que INESIP ha decidido hacer eje, y esto, digamos, nos está acarreando el enojo y la acción muy fuerte de gente con la que trabajamos todos los días, como son los jueces, claro. Hay una responsabilidad principal que pone la Constitución, que es la responsabilidad de los jueces. Claro, eso te iba a consultar, ese costado de la cuestión. Los jueces tienen a sus presos, vamos a ponerlo entre comillas, donde no corresponde y no tienen... Pero, la Constitución, el mismo artículo 18, que dice que las cárceles son para seguridad y no para castigo, sigue diciendo que toda medida que a fuerza, bajo pretexto de precaución, que los mortifique, hará personalmente responsable al juez que lo ordene. ¿Esto qué quiere? ¿Qué dice la Constitución? El juez que permita que mortifiquen inútilmente a una persona, que le apliquen una pena cruel, una pena inhumana, como es un encierro en comisaría, es personalmente responsable. En las próximas semanas, INESIP va a profundizar esta campaña a partir de promover denuncias penales contra los jueces responsables de tener a las personas en condiciones infrahumanas. Uh-huh. Esto obviamente ya nos está generando el enojo y la respuesta airada, pero es una forma de impulsar una transformación en los diálogos políticos. Para los jueces, hablo en general, no hablo de ningún juez en particular, y de hecho hay muchos jueces por los que tenemos la mayor valoración de su esfuerzo en este sentido, pero como institución política, la judicatura suele tener una relación amable y cordial con los decisores políticos. O sea, vamos a los Tedeum, vamos a los brindis del 9 de julio, dialogamos amablemente con las autoridades, sí, y no queremos pelearnos con las autoridades. Claro. Entonces, si a mí me va a correr la responsabilidad personal, lo voy a pensar dos veces. Y en vez de ser condescendiente con los ministros de finanzas, con los ministros de economía, con los ministros de seguridad o de de justicia, voy a empezar a decirle, señor, usted no me da condiciones dignas, yo no detengo más personas. Estamos porque eso con... es lo que quiere la Constitución, que claro. haya alguien que es el juez que cuide los derechos de las personas que vamos a meter en una cárcel. Bien. Guillermo Nicora, con él estamos hablando, es director del programa de cárceles y salidas alternativas del INESIP. Mira, una oyente me hace llegar un mensaje que yo pensaba y que de hecho lo conversábamos el otro día con Carlos Motto, que es integrante del Departamento de Investigación de la Procuración Penitenciaria de la Nación, sobre esta misma cuestión. Y que forma parte del sentido común, posiblemente equivocado, es algo más pueblerino y quizá de otras épocas. Tenemos a veces la sensación de que una persona detenida prefiere estar en la comisaría porque la pasa mejor, en el caso de La Pampa estoy hablando, entiendo que son otras realidades en la provincia de Buenos Aires o en lugares más poblados. Existe esa sensación, y digo posiblemente equivocada, de que el detenido, la detenida, la pasa mejor en la comisaría que si la envían al Servicio Penitenciario Federal, donde entra a otra dimensión también y otras formas culturales, claro. otra realidad. Eso que dice la gente es cierto, y no solo sucede en pequeñas localidades. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la capital federal de la Argentina, tenemos una realidad parecida. Las personas detenidas en comisaría, que son muchas, prefieren quedarse ahí. ¿Por qué? Porque al lugar al que lo van a mandar le queda a hora y media, dos horas de la ciudad de Buenos Aires, y su y aparte del régimen penitenciario más riguroso, etcétera, etcétera, no van a tener contacto con su familia, y esto es lo peor que le puede pasar a una persona privada de libertad, perder el contacto con los suyos. Claro. Entonces, por eso yo digo, en vez de crear grandes centros penitenciarios, como ha hecho el Servicio Penitenciario Federal en toda su historia, y muchos servicios penitenciarios provinciales, que buscamos un lugar, como se dice en materia ambiental, una zona de sacrificio, metemos ahí 4.000 presos en un montón de edificios, y la familia tiene que bajar de todo el país para ir a verlo. Esto no es el modelo. Nosotros queremos personas que vuelvan integradas a la sociedad y no que hayan perdido todos sus vínculos familiares. Entonces, los pequeños centros de detención tienen que estar en todo el territorio provincial para que cada persona sea alojada cerca de su familia y vuelva a construir. Muchas de las personas privadas de libertad han tenido, antes de caer presas, muchos conflictos con su propia familia. Por ejemplo, por problemáticas de consumo, que es una cosa que atraviesa fácil a más de la mitad de la población penitenciaria de todo el país. Problemas de consumo, que son difíciles de financiar, terminan robándole a los parientes los terminan echando, terminan robando en la calle y van presos. Entonces, hay que reconstruir ese vínculo familiar. Y eso se logra teniendo al detenido cerca de su familia y en comunicado con su familia. Y entonces es correcto lo que dice el oyente. Uh-huh. Yo prefiero quedarme, aunque esté todo el día al cohete, tirado en un rincón y no pudiendo ver cielo abierto, prefiero estar ahí porque por lo menos me vienen a ver, me traen paquete con comida, porque ni siquiera me dan de comer como la gente, etcétera, etcétera. Pero estas son las deficiencias del sistema. Aparte, un sistema está sobrecargado inútilmente. Metemos presas a personas que no tuvieron conductas violentas, que por ahí se llevaron cosas ajenas. Sí, está mal, sí, hay que hacer algo para que no lo hagan, correcto, pero eso no quiere decir encerrarlas. Nuestra Bien. Única respuesta para todo parece que fuera meter presa a la gente. Y hay un montón de cosas que sabemos hacer para transformar realidades de conflictos penales de conductas inapropiadas. Uh-huh. Y sin embargo, lo que todo el mundo dice es, al final nadie va preso, porque el sentido común que hemos construido es que la única respuesta posible es meter presa a la gente. Sí. Salvedad que hacemos a este concepto, que por supuesto forma parte de la discusión, esta idea de es mejor estar en la comisaría que en el servicio penitenciario, es algo por lo menos muy pampeano. En los últimos tiempos ha habido homicidios, ha habido suicidios o presentados así, ha habido muertes concretas en comisarías, porque esas personas además hoy están en una situación de hacinamiento que hace dos o tres décadas no ocurría. Es así. Sí, es así. Digo para describir también que lo que forma parte de nuestro sentido común, por eso insisto, puede hasta estar hoy equivocado. Claro, porque mirándolo desde afuera y sin tener un contacto, porque no, porque tenemos la suerte de no tener ningún familiar que haya pasado por esa situación y no pasamos nosotros, creemos que están todo el día al cohete, no hacen nada, se están riendo, se están, qué sé yo, y realmente se la pasan muy mal y cada vez peor, como usted dice. Uh-huh. Cuanto más sobrepoblación, cuanto más hacinamiento, más conflictos hay de personas que están en un, digamos, si usted y yo nos quedamos encerrados en un ascensor durante 5 minutos, no es lo mismo que si nos quedamos 4 horas en un ascensor. Y ni le cuento si nos tenemos que quedar una semana en un ascensor. Uh-huh. Imagínese esta persona que se va a pasar un año encerrado en un lugar que no tiene mucho más espacio que un ascensor. Entonces, a partir de esa realidad que cada vez es peor, es que nosotros dijimos, tenemos que empezar por algún lugar. ¿Y cuál es el primer camino? El que marca la Constitución. Si no hay condiciones dignas, no hay que tener encerradas a las personas. ¿Esto quiere decir vamos a tirar homicidas y violadores a la calle? No. Lo que vamos a hacer, y eso ya no es responsabilidad de los jueces, sino de los fiscales, vamos a empezar a elegir mejor a quién mandamos a encierro y a quiénes le damos otro tipo de respuesta. Obviamente, ¿sí? el clima político y político-jurídico va a contramano en este momento de esa idea. Pero si lo único que hacemos es correr para adelante y cuanto más rápido corremos, más se nos prende fuego la ropa, es una estupidez lo que estamos haciendo. Si nosotros cada vez metemos más gente presa, cada vez amontonamos más a la gente, cada vez destinamos más presupuesto a pagarle el sueldo a los policías, que en vez de estar haciendo su trabajo de prevención están cuidando presos, cada vez a los presos los hacemos vivir en peores condiciones, que tienen que pelearse a cuchillada para poder comer o para tener un lugar donde dormir, ¿qué estamos logrando? ¿Qué estamos haciendo por la seguridad de la comunidad? Estamos empeorándola. Entonces, como dice el chiste, no corran que es peor. Bien. O sea, si vamos a seguir yendo para el lado que el ambiente político, la opinión pública, lo que sale en los diarios indica, vamos a ir cada vez más rápido al precipicio. Estamos yendo cada vez más rápido al precipicio. Guillermo, una más. ¿Qué impacto perciben de este tipo de informes? Quiero decir, vos decías recién, bueno, ya hay jueces que se enojan por una mirada, sí, por una observación. Mira, sobre todo esto te pregunto. Claro, Te hago la pregunta, espera. Si percibís que esto le sirve de insumo a sectores políticos para mirar políticas de, qué sé yo, mediano plazo, ponele. O es un informe que miran y al ratito meten en un cajón y olvídate, porque es más importante lo que dice Crónica. Mira, a veces pasa eso y depende mucho de los actores y de los momentos. Pero, por ejemplo, hace unos meses seguimos actualizando un ranking de eficiencia de los ministerios públicos. Por eso tuvimos la idea de hacer este ranking de porcentaje de preso en comisaría. Hicimos otra vez un ranking donde dijimos, ¿cuál es el Ministerio Público Provincial que más resultados está consiguiendo y cuál es el que menos? Los enojos que se despertaron, los fiscales generales, los procuradores de las provincias nos llamaban indignados de cómo no, pasado un poco el enojo, empiezan a decir, che, ¿cómo podemos hacer para cambiar esto? ¿Cómo hago para salir mejor en el próximo ranking? Entonces, si esta publicación sirve, y para eso la hacemos, para que los decisores de políticas públicas digan, che, vamos a tener que ponernos las pilas y hacer algo, ¿a ustedes qué se les ocurre? Ustedes ahí en La Pampa tienen una universidad maravillosa, que tiene una facultad de ciencias económicas y jurídicas que van de primera, de primer nivel nacional, tienen gente investigadora de primer nivel nacional en el Superior Tribunal, en un montón de lugares. Tienen con qué construir una solución pampeana para este problema. Y por supuesto que esto es el trabajo de INESIP hace más de 30 años, por supuesto que estamos nosotros y muchas otras organizaciones como nosotros siempre atentas a ver de qué manera podemos construir soluciones mejores. Entonces, lo que buscamos con esto, de hecho, te soy sincero, este ranking se publicó ayer a la tarde y esta es la primera nota que me llaman, que me piden para dar, casualmente, no casualmente, de la provincia que está en el peor lugar de la tabla. Claro. Entonces, este es el objetivo. Vamos a discutir estos temas, vamos a hacernos cargo que tenemos un problema y vamos a subir en el nivel de prioridades este problema. Guillermo Nicora, muchas gracias, la verdad, por el contacto y por echar luz sobre estas cuestiones y ponerlas en agenda. Si querés agregar algo más, te estamos escuchando. No, simplemente, digamos, está bueno que nos den de vez en cuando una mala noticia para darnos cuenta que lo tenemos que mejorar. No es una crítica. De hecho, como dije, a mí me parece que La Pampa inició un camino virtuoso cuando empezó a decir vamos a trabajar en política socializadora. Bueno, hay que profundizar ese camino. Gracias de vuelta. Un gusto. Guillermo Nicora es el director del programa de cárceles y medidas alternativas del INESIP. El INESIP es Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.